quiero y puedo vivir contento. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús, doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en psicología de la personalidad por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. El poder del estímulo positivo. ¿Quieres una técnica mágica para ganarte a la gente? ¿La quieres de verdad? Ya la posees, porque tú eres capaz de estimular positivamente a las personas. Tienes la habilidad de hacer cumplimientos que sean animadores, estimulantes con las demás personas. Frases o palabras que tú digas sinceramente y que crees ser verdaderas. El recibir este refuerzo lo hace sentir a uno bien, con una condición de que sea genuino, sincero, honrado. Cuando usas los honestos, positivos estímulos, estás impulsando a las personas a ser mejores y estás creándoles un aura de luminosidad que no solamente las ilumina a ellas, sino también a ti. Son las palabras o frases que refuerzan y que decimos a otros sinceramente, porque las creemos verdaderas. El que recibe este refuerzo se siente bien, pero debe ser genuino y sincero, evitando toda crítica, todo rasgo de reprensión y todo rasgo de utilitarismo y de manipulación. Cuenta Ovidio en La Metamorfosis que Pigmalión fue un escultor legendario oriundo de Chipre. Este artista esculpió una bellísima estatua de la ninfa Galatea. La estatua le quedó tan bella que el mismo escultor se enamoró de su obra de arte. Y cuando Afrodita le infundió vida, Pigmalión se casó con la estatua que había soñado en su imaginación y creado con sus propias manos. Este mito ha dado origen a obras literarias tan hermosas y aleccionadoras como Pigmalión, del literato irlandés Bernard Shaw, la comedia musical El hombre de la mancha y la bellísima película My Fair Lady. Por su parte, los psicólogos han retomado la fábula para describir un interesante fenómeno identificado precisamente como el efecto de Pigmalión. El efecto de Pigmalión puede producir reacciones positivas o negativas, según la imagen que otros le transmitan a la persona. En virtud de este principio, el papá, que se forma una pobre imagen acerca de la inteligencia o de las capacidades o personalidad de su hijo, está provocando en el niño comportamientos que contribuirán a convertirle en un estudiante de mediocre rendimiento, en una personalidad amorfa y desteñida,

se me consideraba un bribón. Cuando escapaba una vaca de los pastos, se rompía una presa o un árbol aparecía cortado misteriosamente, todo el mundo sospechaba del joven Napoleón Hill. Y además, todas aquellas sospechas tenían su justificación. Mi madre había muerto, y mi padre y mis hermanos pensaban que yo era malo. Puesto que la gente me tenía en ese concepto, no iba yo a decepcionarla. Un día, mi padre anunció que iba a volverse a casar. Todos nosotros nos preocupamos por la clase de nueva madre que íbamos a tener, pero yo en particular estaba decidido a que ninguna nueva madre que entrara en nuestra casa pudiera hallar un lugar en mi corazón. Al fin llegó el día en que aquella mujer desconocida entró en nuestro hogar. Mi padre permaneció al margen y dejó que ella manejara la situación a su manera. Recorrió la estancia y nos fue saludando alegremente a todos, hasta que llegó a mí. Yo estaba rígido como un palo, con las manos cruzadas sobre el pecho, mirándola furioso sin la menor expresión de bienvenida en mis ojos. «Y este es Napoleón», dijo mi padre, «el peor muchacho de las colinas». Jamás olvidaré lo que hizo entonces mi madrastra. Apoyó ambas manos sobre mis hombros y miró directamente a los ojos con un centelleo en los suyos que siempre recordaré con cariño. «El peor muchacho», dijo, «de ninguna manera. Es el muchacho más listo de estas colinas y lo único que tenemos que hacer nosotros es sacarle de dentro esas cualidades». Mi madrastra fue siempre quien me ayudó a abrirme camino por mi cuenta con los arriesgados proyectos que más tarde adelanté y que se convirtieron en la columna vertebral de mi carrera. Jamás olvidaré la gran lección que me dio a propósito del estímulo a los demás, dándoles confianza en sí mismos, porque mi madrastra fue quien me hizo. Su profundo amor y su confianza inquebrantable me estimularon a tratar de convertirme en la clase de muchacho que ella creía que yo era. ¡Qué maravillas puede obrar el estímulo en una persona, las palabras de estímulo, el efecto de Pigmalión! Tuviste el privilegio y la satisfacción de encontrar en tu niñez o adolescencia a alguien que con su aprecio y cariño te hizo sentir como persona valiosa, con grandes posibilidades de progreso y de triunfo en la vida. ¿Fue tal vez tu mamá, o tu papá, o una buena maestra, o quizás un sacerdote o religiosa, quien te comunicó más con obras que con palabras un mensaje parecido a los que siguen? Te amo tal como eres y por la clase de persona que eres. Eres una persona valiosa, dotada de grandes cualidades. Te aprecio, te quiero y te acepto tal como eres, sin juzgarte, sin exigirte determinada buena conducta o determinadas condiciones. Eres capaz de corregir tal defecto y de llegar a ser alguien en la vida. Tienes una misión muy bella que cumplir. Dios te ha llenado de dones y tiene bellos planes sobre tu vida. Tu familia, tu mamá y yo esperamos mucho de ti. Reflexiona un momento. ¿Quién fue la persona que te hizo creer en ti mismo y qué relación tenía contigo? ¿Cómo te trató? ¿Qué fue lo que te dijo de ti o lo que hizo por ti? ¿Cómo te sentiste con ella? ¿Cómo describirías lo que sentiste? Tal vez puedas responder: sentía una gran paz, me sentía contento o contenta, inmenso aprecio y gratitud, me gustaba hablar con ese fulano o con esa fulana, su opinión era valiosa para mí. Esas personas benditas ejercieron un influjo definitivo que pudo cambiar tu vida y hacer brotar en ti el amor y la seguridad. Marcaron positivamente tu existencia porque estaban interesadas de verdad en tu persona y en hacerte bien. Te posibilitaron el ser y el sentirte tú mismo. Eran sinceras contigo. Aceptaban no solo tus cualidades, sino también tus deficiencias, errores, limitaciones y aun tus mismas rarezas o peculiaridades. En su pecho palpitaba un corazón que te quiso incondicionalmente. Te quiso incondicionalmente, sin condiciones. Permanecieron a tu lado y confiaron en ti. Cuando otros te abandonaban o no creían en ti o te habían rechazado, a ellas les debes la dicha de sentirte aceptado como persona muy especial que puede vivir feliz con lo que tienes. Sus palabras eran vida. Tú las sentías cerca de ti y continúas experimentando su influjo positivo. Tal vez después de muchos años. Afirma el psicólogo Yamamoto que para que un niño crezca seguro de sí mismo y psicológicamente sano, sería necesario que recibiera una proporción de 4 alabanzas estimulantes por cada muestra de reprensión y crítica. Una proporción de 3-2 sería todavía admisible, pero si el niño recibe 2 estímulos por 3 reprensiones, su autoestima y seguridad personal corren peligro y todo el edificio de su salud mental corre el riesgo de derrumbarse. Pero no pienses solo en tu niñez. Ahora también experimentas un profundo anhelo de sentirte aceptado y de recibir muestras tangibles de esa interior estimación por parte de los demás. Con frecuencia suspiras por una palabra de aprecio. Necesitas ser reconocido como persona de valía. Apoyado en este trampolín del aprecio incondicional, ¿te atreverías a dar un salto y correr el riesgo de exponer tu persona y manifestarte tal como eres sin necesidad de usar las máscaras y mecanismos de defensa que te impone el temor de ser rechazado? Esto nos hace pensar en la necesidad de reconocimiento que experimenta no solo el niño, el joven y el adulto, sino en la importancia que tiene el saber animar a cuantos nos rodean, el poder del estímulo positivo con nuestras palabras. Tú necesitas de una gran valentía y sinceridad para examinar con absoluta franqueza el estilo de tus comunicaciones, de tus palabras. Indudablemente, posees cualidades muy buenas, pero probablemente tienes defectos y cometes errores en tu trato con los demás, porque eres humano. Examina qué dices y cómo lo dices. Primero, prepara tu mente y tu corazón antes que tus palabras. Lo que dices puede ser menos importante que la manera como lo dices. Segundo, evita las respuestas de ataque o huida. Muchos desacuerdos se pueden solucionar con el diálogo, sin necesidad de posturas radicales. Tercero, reconoce cuándo es el tiempo apropiado para enseñar algo. No enseñes ni corrijas a una persona cuando se siente amenazada, ni cuando estés irritado o frustrado, ni cuando la otra persona necesita de tu apoyo o ayuda y no de tus enseñanzas. Cuarto, en tus relaciones, fija los límites, las reglas, las expectativas y las consecuencias. La base para un trato justo es saber a qué atenerse. Esta claridad proporciona seguridad a ti mismo y a la otra persona. No asumas, quinto, una actitud derrotista, pero tampoco trates de derrotar al otro. Esos son los caminos favoritos de la menor resistencia. Sexto, ten especial cuidado en el momento de las decisiones importantes. No te dejes dominar por el humor del momento, pero al mismo tiempo trata de comprender los sentimientos ajenos. La motivación es más una función del corazón que de la cabeza. Séptimo, habla ambos idiomas, el de la lógica y el de la emoción. Son lenguajes tan diferentes como el español y el inglés, pero un esfuerzo sincero de empatía elimina la necesidad de tener que pelear o ponerse a la defensiva. Octavo, aprende a delegar. Saber delegar nos exige valentía, porque permite que otros cometan errores a costa de nuestro tiempo, nuestro dinero o nuestro buen nombre. La delegación de responsabilidades exige paciencia, autocontrol, fe en las potencialidades de los demás y respeto por las diferencias individuales. Noveno, compromete a la gente en proyectos que valgan la pena. Tales proyectos ejercen una influencia saludable sobre las personas. Sin una misión que cumplir, la vida pierde su sentido. Décimo, enseña y practica la ley de la cosecha. Para cosechar, hay que preparar el suelo, sembrar, cultivar, regar, deshiervar. Cosechamos lo que sembramos. Ten paciencia contigo mismo y con los demás